Oliver Stone, la historia no contada de Estados Unidos. Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. Decenas de miles de alemanes orientales escaparon hasta que los comunistas alzaron su muro de odio. Ha comenzado el asalto contra la dictadura de Fidel Castro. Esta generación de americanos ya ha tenido suficiente, más que suficiente guerra, odio y opresión. Mientras caminaba entre jóvenes desesperados, rechazados e indignados, les he dicho que los cócteles Molotov y los rifles no resolverán sus problemas. Pero ellos preguntan, y con razón, ¿y qué hay de Vietnam? Si el alma de Estados Unidos se llega a envenenar totalmente, en algún lugar de la autopsia se deberá leer Vietnam. Una nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejoras sociales, avanza hacia la muerte espiritual. Esta necesidad de mantener la estabilidad social para nuestras inversiones es la culpable de las acciones contrarrevolucionarias de las fuerzas americanas en Guatemala y de que se estén usando helicópteros americanos contra la guerrilla en Camboya, de que el napalm y los boinas verdes americanos ya hayan atacado a los rebeldes en Perú. Me preguntaban si nuestra nación no estaba empleando dosis masivas de violencia para resolver sus problemas y para provocar los cambios que quiere. Sus preguntas me afectaron y supe que ya no podría volver a alzar la voz contra la violencia que sufren los oprimidos en los guetos sin hablar primero con claridad del mayor generador de violencia del mundo hoy en día: mi propio gobierno. Capítulo 7. Johnson, Nixon y Vietnam. Un revés del destino. A los dos días de asumir la presidencia, el domingo anterior al entierro de John Kennedy, Lyndon Johnson se reunió con sus consejeros militares y les dijo que no pensaba perder Vietnam. No había estado de acuerdo con el memorándum de Kennedy sobre la retirada, y dos días después firmó uno nuevo que indicaba que Estados Unidos destinaría más recursos al conflicto. Su visión de la política exterior era profunda, en el sentido más primitivo. Hay 3.000 millones de personas en el mundo y nosotros solo tenemos 200 millones. Nos superan el número por 15 a 1. Pero la fuerza prevaleció. Contemplemos Estados Unidos y veamos lo que tenemos. Nosotros tenemos lo que ellos quieren. ¿Quiénes eran ellos? Puede que sus analogías fuesen burdas, pero dicho en otras palabras, la lucha no era contra el comunismo, sino entre el primer y el tercer mundo. Johnson abandonó los intentos de reforma de Kennedy y dejó claro con la nueva doctrina Mann que todos los países de América Latina serían juzgados según cómo protegieran los 9.000 millones de dólares invertidos por Estados Unidos, no los intereses de sus propios pueblos. Estados Unidos ya no pondría ningún reparo a dictaduras de derechas y consideraba la ayuda militar una inversión más rentable que la ayuda económica de Kennedy. El quinto país más grande del mundo, Brasil, rico en recursos, sería el primero en sufrir las consecuencias. En 1964, el nuevo presidente democráticamente electo, João Goulart, puso en marcha una reforma agraria e intentó imponer controles sobre el capital extranjero. Consciente de que Cuba podía ser el último clavo de su ataúd y que el ejemplo de Castro no podía cundir, Johnson redujo drásticamente la ayuda estadounidense. La inflación se disparó, la CIA financió grandes marchas contra el gobierno y la administración americana presionó a altos funcionarios derechistas para que derrocaran al gobierno. En un solo mes, el nuevo régimen detuvo a 50.000 personas y se institucionalizó la tortura. En los 6 años siguientes, Estados Unidos inyectó en Brasil 2.000 millones de dólares y un régimen militar aún más represivo gobernó Brasil durante 20 años más, aumentando la ya profunda brecha entre ricos y pobres. Las fichas de dominó, en este caso las democracias, empezaron a caer una vez más por toda Sudamérica. En 1965, Johnson envió 23.000 soldados a la República Dominicana para aplastar un levantamiento popular que intentaba restaurar el orden constitucional tras un golpe militar. Johnson dijo a su abogado: No hay duda de que esto es cosa de Castro. Se están extendiendo a otros lugares del hemisferio y puede ser parte de una maquinación comunista relacionada con Vietnam. En Grecia, la cuna de la democracia, donde la Guerra Fría había dado sus primeros pasos y Estados Unidos había apoyado a un gobierno derechista durante muchos años, parecía que un nuevo anhelo democrático iba a devolver al puesto de primer ministro al veterano liberal Georgios Papandreou. Johnson llamó al embajador griego y le dijo: Escúcheme, señor embajador, al carajo su parlamento y su constitución. Estados Unidos es un elefante, Chipre es una pulga, Grecia es una pulga. Si esas dos pulgas siguen picando al elefante, puede que acabe aplastándolas de un golpe con la trompa, y bien aplastadas. Pagamos una gran cantidad de buenos dólares americanos a los griegos, señor embajador. Y si su primer ministro empieza a hablarme de democracia, puede que ni él, ni su parlamento, ni su constitución duren mucho. Y de hecho así ocurrió. Una junta militar tomó el poder en 1967 y, entre otras cosas, prohibió las minifaldas, el pelo largo y los periódicos extranjeros. Hizo obligatoria la asistencia a la iglesia y se vio envuelta en numerosos incidentes de abusos y torturas de índole sexual. Su nuevo primer ministro, que había sido capitán en un batallón de seguridad nazi que perseguía a luchadores de la resistencia griega, se convirtió en el primer agente de la CIA que se convirtió en jefe de gobierno de un país europeo. Pero era Asia la que presentaba una mayor resistencia a los objetivos de Estados Unidos. Exceptuando Japón, que se estaba convirtiendo en un próspero estado cliente, la China Roja había detonado su primera bomba atómica en octubre de 1964, tomando a Washington totalmente por sorpresa. En Indonesia, situada en medio de las principales vías marítimas del sudeste asiático, con un partido comunista de más de 3 millones de miembros, el tercero más numeroso del mundo detrás del soviético y el chino, Sukarno, tras sobrevivir a repetidos intentos americanos de eliminarlo, irritó aún más a Estados Unidos al declarar que iba a probar una bomba atómica. Pero China le negó su ayuda. Y cuando reconoció a Vietnam del Norte y acto seguido expropió plantaciones de caucho americanas y amenazó con nacionalizar las petroleras estadounidenses, Lyndon Johnson golpeó con fuerza. Casi la mitad del cuerpo de oficiales había recibido en algún momento entrenamiento americano. Y en octubre del 65, con apoyo de la CIA, el general Suharto aplastó con el ejército a los partidarios de Sukarno. En los meses siguientes, las milicias de Suharto y grupos incontrolados de civiles fueron de casa en casa y mataron entre 500.000 y un millón de presuntos comunistas con sus familias. Los servicios de inteligencia estadounidense, británico y australiano proporcionaron al ejército miles de nombres de presuntos comunistas. Finalmente, Sukarno se vio obligado a dimitir en 1967 y ocupó su lugar el general Suharto, que se enriqueció y enriqueció a su familia y amigos, al ejército indonesio y a las corporaciones americanas durante décadas, hasta que una rebelión popular encabezada por activistas estudiantiles lo hizo caer en 1998. En 1968 la CIA reconoció que la masacre indonesia había sido una de las peores matanzas masivas del siglo XX. El consejero de Seguridad Nacional del presidente Kennedy, McGeorge Bundy, al criticar más tarde nuestra política en Vietnam, escribió que Indonesia había sido el verdadero punto de inflexión en Asia, mucho más importante para nuestros intereses que Vietnam, que calificó de innecesario. Sin embargo, en perspectiva, incluso el baño de sangre indonesio palidece en comparación con lo que Estados Unidos infligió a Vietnam. Johnson y sus consejeros entendieron muy poco sobre la historia de Vietnam y su férrea resistencia ante las invasiones de chinos y franceses a lo largo de los siglos. Ignoraron totalmente el aspecto nacionalista del movimiento de Ho Chi Minh y dieron por sentado que si creaban el suficiente caos y mataban suficiente gente, los vietnamitas se someterían. Menos de dos meses después de la muerte de JFK en enero del 64, Johnson y McNamara iniciaron una escalada de actividades militares encubiertas contra Vietnam del Norte, lanzando en paracaídas equipos de inteligencia y comandos para destruir puentes, líneas ferroviarias e instalaciones portuarias, secuestrar a los vietnamitas y bombardear aldeas fronterizas. La capacidad de mentir de Johnson era patológica. Como ocurriría después con la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak en 2003, el pueblo americano tardaría años en descubrir los verdaderos orígenes de la guerra de Vietnam. En agosto del 64, Johnson y McNamara utilizaron un incidente orquestado en el Golfo norvietnamita de Tonkin como excusa para dar un paso más hacia la guerra. Johnson apremió al Congreso a que autorizase la acción militar directa de las tropas estadounidenses. Los medios resaltaron que un navío americano había sido atacado. Y el Congreso, tras un debate de 20 minutos, aprobó una resolución de guerra por 416 votos a cero. En el Senado fueron 88 a 2. Pocos días después, Johnson decía a su subsecretario de Estado: maldita sea, esos marineros estúpidos solo estaban disparando a los peces voladores. Y pido al pueblo americano que recuerde lo que es realmente esta resolución. Es una resolución cuyo objetivo es dar al presidente de los Estados Unidos el poder de hacer la guerra sin una declaración de guerra. En las elecciones de 1964, Johnson aplastó al senador por Arizona, Barry Goldwater, que amenazaba con utilizar armas nucleares en Vietnam. 4, 3, 2, 1, 0. Esto es lo que hay en juego. Debemos amarnos los unos a los otros o moriremos. Vote por el presidente Johnson el 3 de noviembre. Es demasiado lo que hay en juego para quedarse en casa. Se calificó como una gran victoria para la paz, pero tras las elecciones, Johnson inició un proceso de escalada militar constante y amplió considerablemente las zonas de fuego a discreción en las que todo lo que se movía se consideraba un objetivo legítimo. El arsenal de armas empleadas por Estados Unidos se amplió, incluyendo el napalm, las bombas de racimo y el fósforo blanco, que quemaba desde la piel hasta el hueso provocando una muerte horrible. Las mentiras de Johnson sobre sus planes crecían como una bola de nieve, y en julio del 65 envió 75.000 soldados de combate a Vietnam. A finales del 67 habría más de medio millón. Se llegó a reclutar 35.000 hombres mensuales, mientras Estados Unidos seguía buscando el punto de ruptura de Vietnam. Pero cuando en una reunión los jefes de Estado Mayor le pidieron más potencia de fuego o una guerra abierta, un testigo relata que Johnson empezó a gritar obscenidades. Imagínense que están en mi lugar, que son el presidente de los Estados Unidos. Cinco incompetentes se plantan en su despacho e intentan convencerlo de iniciar la Tercera Guerra Mundial. El riesgo es demasiado grande. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas como para olvidar lo que puede hacer China? Han contaminado mi despacho, malditos imbéciles. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Los generales se fueron, y después de una pausa, Johnson siguió intensificando los bombardeos en Vietnam del Norte. Con su inimitable estilo explicaba su estrategia. Le estoy subiendo por la pierna pulgada a pulgada y habré llegado al coño antes de que se enteren de lo que está pasando. Estados Unidos lanzó tres veces más bombas en el diminuto Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Sobre el terreno, siguiendo una norma aprobada por Kennedy, millones de campesinos, unos dicen que cinco, otros que siete, fueron obligados a abandonar sus aldeas y recluidos en campamentos rodeados de alambre de espino. Decenas de miles de supuestos comunistas fueron asesinados como parte del programa Fénix, pero apenas conseguían debilitar el movimiento de la resistencia. El asesinato de civiles se convirtió en algo habitual, mientras los líderes militares estadounidenses engordaban los recuentos de cadáveres para transmitir al público que los comunistas estaban al borde de la derrota, al mismo tiempo que pedían más y más tropas. Cinco gobiernos survietnamitas llegaron y se fueron. El último se aferró al poder mediante una corrupción generalizada. Manifestantes pacifistas protestan contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam con marchas multitudinarias, mítines y manifestaciones. Los campus universitarios empezaron a hervir de activistas. En octubre del 67 se produjo uno de los primeros enfrentamientos violentos en la Universidad de Wisconsin en Madison. Johnson, convencido de que los comunistas estaban detrás del movimiento antibélico, ordenó a la CIA que consiguiera pruebas con operaciones masivas de vigilancia y otros procedimientos de recogida de información. Con el nombre en clave Caos, las operaciones ilegales de la CIA en territorio estadounidense se prolongaron durante casi 7 años y dieron como resultado un archivo informático de 300.000 ciudadanos y organizaciones y expedientes detallados de más de 7.000 individuos. Pero no consiguieron demostrar la implicación comunista. Entre los principales objetivos del FBI estaba el premio Nobel de la Paz Martin Luther King, hijo. Oh, come in, Mr. King. I'm here to find out why you have been tapping my telephones. But a year ago you were told some of your advisors had communist connections, but you wouldn't break with them. Would that account for your planting microphones in hotel rooms I occupied during my travels? Oh, we've used the same procedure on 14 others. The Panthers, the Muslims, the Klan. The damage is done, Mr. Hoover. But it might be worthwhile for the people to know how America's number one blackmailer operates. Don't give me all the credit. La población negra estaba al borde de la rebelión. El verano del 67 sobrepasó a todos los anteriores con 75 grandes revueltas, muchas de las cuales duraron al menos 2 días. Intervinieron tropas de la Guardia Nacional que, junto con la policía, mataron a 26 negros en Newark y a 43 en Detroit. Un artículo de denuncia de la revista Ramparts de marzo de 1967 revelaba que la CIA había estado financiando a la Asociación Nacional de Estudiantes. Otros grupos liberales quedaron expuestos como tapaderas de la agencia que pagaban dinero de la CIA a anticomunistas, profesores, periodistas, cooperantes, misioneros, líderes sindicales y activistas pro derechos civiles que le hacían el trabajo sucio. Entre los grupos desacreditados estaban la Fundación Ford, Radio Europa Libre, Radio Liberty y el Congreso por la Libertad Cultural. Incluso McNamara, con su característicamente racionalista, tenía dudas. En octubre del 67, 100.000 personas se concentraron en Washington. La mitad marchó hacia el Pentágono. Tropas armadas de infantería les impidieron llegar. McNamara observaba la escena a solas desde un puesto de mando en el tejado mientras los manifestantes coreaban: ¡Hey, hey, LBJ, cuántos niños has matado hoy! Aislado dentro del sistema, McNamara estaba al borde de la desesperación. Los rumores de un posible colapso mental llegaron a Johnson. No podemos permitirnos otro Forrestal. Cuando McNamara argumentó que más bombardeos no servirían de nada, Johnson palideció. Él exigía lealtad, como dijo de uno de sus asistentes. No quiero lealtad. Quiero que me bese el culo en el escaparate de Macy's a las 12 del mediodía y que me diga que huele a rosas. Quiero tener su polla en el bolsillo. Johnson dispuso la salida de McNamara y le ofreció la presidencia del Banco Mundial. En su última reunión de gabinete, un asistente comentó después que McNamara finalmente se derrumbó. Esa condenada campaña de bombardeos no ha servido para nada. Han lanzado más bombas que en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial y no ha servido para una mierda. 1968 fue un extraordinario año de cambios. El mismo día de enero, fuerzas norvietnamitas y del Vietcong lanzaron un ataque relámpago contra las principales ciudades y capitales provinciales de Vietnam. Finalmente se rechazaron los ataques con grandes pérdidas para los vietnamitas, pero en Washington reinaba la desesperación. Un grupo de veteranos estadistas de ambos partidos reevaluaron la situación. Había que salir de allí. Lyndon Johnson, herido en su enorme ego por las dudas sobre su liderazgo, asediado por enemigos internos y externos y cada vez más impopular, hizo en marzo del 68 el asombroso anuncio de que no se presentaría a un segundo mandato. No pediré, ni aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como presidente. El país estaba desconcertado. El líder del esfuerzo bélico abandonaba. Para los que estaban en contra de la guerra suponía una gran victoria. Pero para muchos estadounidenses, y también para países neutrales y aliados, ahora Estados Unidos aparecía como un país inmoral y sin timón, como un emperador desnudo. Los chinos dijeron que como un tigre de papel. Atormentado por sus demonios interiores, Johnson permitió que su sentido sueño de ser un gran reformador social quedara enterrado en los campos de la muerte de Vietnam. Años después se lamentaba hablando con un historiador. La idea de haber perdido aquella gran sociedad era terrible, pero no tan terrible como la idea de haber sido responsable de que Estados Unidos perdiera una guerra frente a los comunistas. Nada podría ser peor que eso. Era un hombre, un gigante en potencia, que al negar su compasión fue presa de una obsesión genuinamente americana, el miedo a la debilidad. El FBI de Hoover estaba haciendo cuanto podía por sabotear el movimiento pacifista, como había hecho durante años con el movimiento por los derechos civiles. Cientos de agentes se infiltraron en las nuevas organizaciones de izquierdas. A través de la prensa, el FBI y la CIA no escatimaron esfuerzos para marginalizar a los críticos de la guerra y cuestionar su patriotismo. A Hoover le preocupaba especialmente que las protestas contra la guerra se mezclaran con el movimiento pro liberación negra, ya que un número desproporcionado de soldados negros estaba cayendo en primera línea. Como siempre convencido de que los comunistas estaban detrás del movimiento pro derechos civiles, Hoover espió a Martin Luther King obsesivamente. No hizo nada por protegerlo e incluso le sugirió que se suicidara en una tristemente célebre carta anónima llena de odio. Hasta el momento en que King fue asesinado de un tiro por otro asesino solitario supuestamente loco. Una vez más estallaron revueltas raciales por todo el país. Los hermanos Berrigan, ambos sacerdotes, fueron encarcelados por quemar citaciones de reclutamiento. Benjamin Spock, el pediatra más famoso del mundo, William Slow Coffin, un capellán de la Universidad de Yale, Jane Fonda, una joven estrella de cine, y el ídolo del boxeo, Muhammad Ali, expresaron su oposición. I ain't going no 10,000 miles to help murder and kill other poor people. If I want to die, I'll die right here, right now, fighting you. You my enemy, not no Chinese, no Viet Cong, no Japanese. You my poser when I want freedom. You my poser when I want justice. You my poser when I want equality. Want me to go somewhere and fight for you? You won't even stand up for me right here in America. Hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. En 1968, un Robert Kennedy con un nuevo carisma cautivó la imaginación de jóvenes y viejos de todo Estados Unidos, cansados de la guerra. Hizo suyo el legado de su hermano y pidió un nuevo Estados Unidos. Blancos, negros, latinos, no importaba. Sus ojos estaban puestos en Camelot. Una vez más, el fuego del cambio y la reforma se avivaba. El país quiere avanzar en otra dirección. Queremos resolver nuestros problemas en nuestro propio país y queremos paz en Vietnam. Johnson, que en secreto esperaba ser la opción del último momento para la presidencia, si le llamaban, lo temía tanto como el que más. Pero el destino fue inimaginablemente cruel con los hermanos Kennedy, y la calurosa noche de su victoria en las primarias de California fue brutalmente asesinado, una vez más en circunstancias extrañas e inverosímiles, por un joven palestino supuestamente enajenado. Fue un golpe terriblemente devastador al corazón del movimiento reformista. La generación del baby boom de la posguerra había empezado a inundar los campus universitarios en 1964. Impulsados por el idealismo, el rechazo a la ideología de la Guerra Fría, indignados con los valores conformistas y los miedos de sus padres, sus protestas se extendieron por todo el mundo. Estudiantes y trabajadores hacían temblar las naciones industriales. Se produjeron graves enfrentamientos en Praga, Tokio, Berlín Oeste, Roma y Ciudad de México, donde el ejército masacró a cientos de estudiantes. El verano del 68, en la Convención Demócrata, 10.000 manifestantes y también periodistas fueron agredidos por la policía de Chicago. Ahora la televisión mostraba una realidad que el público no había visto hasta entonces. Los representantes de la autoridad nacional se comportaban como agresores, tanto en nuestro país como en el extranjero. Parecía que el país estaba desintegrando. La gente hablaba del abismo que separaba a la izquierda pacifista y a la derecha belicista, como una guerra civil, como la que había desgarrado el país apenas 100 años antes. Y fue en mitad de esta aterradora confusión cuando el anticomunista radical Richard Nixon, amargado por haber perdido la presidencia ante Kennedy en 1960, encontró la oportunidad de su vida. Pero por asombroso que parezca, en este clima estuvo a punto de perder. Las encuestas daban un 21% de los votos al segregacionista de derechas George Wallace, gobernador de Alabama, que se presentaba junto al ya retirado general Curtis LeMay, lo que hacía peligrar las posibilidades de victoria de Nixon a solo un mes de las elecciones. Por lo que respecta a este problema de ley y orden, yo soy el único de los candidatos que tiene un programa detallado para detener el ascenso del crimen y liberarnos una vez más del miedo. Apoyándose en el resentimiento de lo que después llamó la mayoría silenciosa, el mensaje de ley y orden de Nixon atrajo a los votantes blancos asustados por las rebeliones en los guetos, los disturbios en las universidades y el aumento del crimen, y al final obtuvo la más estrecha de las victorias. América está hoy en peligro, no porque su pueblo haya fallado, sino porque sus líderes han fallado, y lo que América necesita son líderes a la altura de la grandeza de su pueblo. Nixon también decía tener un plan secreto para terminar con la guerra de Vietnam, aunque se negaba a divulgar los detalles. Pero lo que Nixon dio al país no fue paz, ni ley, ni orden, sino guerra, caos y desorden. Y se convirtió en el único presidente que ha dimitido del cargo en desgracia. Lo que hicieron Nixon y su consejero de Seguridad Nacional y posteriormente secretario de Estado Henry Kissinger fue intensificar la guerra que duraría 7 años más. La mitad del total de bajas estadounidenses durante la guerra se produjeron durante el mandato de Nixon. Kissinger dijo después: me niego a creer que una potencia de cuarta fila como Vietnam del Norte no tenga un punto de ruptura. Y él y Nixon se propusieron comprobarlo. El plan secreto de Nixon para terminar la guerra consistió en retirar tropas americanas a partir de abril del 69 y sustituirlas por vietnamitas entrenados y equipados por Estados Unidos y bombardear implacablemente Vietnam del Norte y del Sur hasta la rendición, estableciendo paralelismos con las amenazas nucleares de Eisenhower en Corea que, según él, acabaron con la guerra. Nixon se jactaba ante un asistente: yo lo llamo la teoría del loco. Hacemos correr la voz por todo el mundo de que Nixon está obsesionado con los comunistas, que no podemos controlarlo cuando se pone furioso y que tiene el dedo en el botón nuclear. Ho Chi Minh estará en París en 2 días suplicando la paz. A los 2 meses de asumir la presidencia, Nixon inició una campaña secreta de bombardeos en la vecina Camboya para destruir los santuarios militares norvietnamitas. Tomó medidas extraordinarias para ocultárselo al Congreso. Incluso los miembros de las tripulaciones de los bombarderos creían que estaban atacando objetivos en Vietnam del Sur. Aunque la mayoría de los estadounidenses no sabían nada sobre el país que estaban invadiendo, a veces se filtraban noticias, como cuando el periodista independiente Seymour Hersh publicó en noviembre de 1969 que un año y medio atrás fuerzas americanas habían masacrado hasta 500 civiles en la aldea de My Lai, apodada Pinkville, por sus claras simpatías hacia el enemigo. Se arrancaron cabelleras y se mutiló a niños, mujeres embarazadas y ancianos, mientras los mandos perdían el control de la situación. No se había hecho ni un solo disparo contra las fuerzas americanas. Un indicador de la creciente deshumanización de la época, que recuerda la actitud de los estadounidenses hacia los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, es que según las encuestas, a un 65% de la población no le preocupaba la noticia de la masacre. El único oficial declarado culpable recibió un perdón presidencial parcial de Nixon con la aprobación general de la opinión pública. El pensamiento de Nixon conocía pocos límites. Él y Kissinger planearon una ofensiva salvaje que incluía la posibilidad de usar armas nucleares para el otoño de 1969, pero se echaron atrás cuando millones de personas participaron en octubre en una jornada nacional contra la guerra y 750,000 de manifestantes se concentraron en Washington en noviembre. Pero Nixon cometió la irresponsabilidad de poner en alerta secreta al ejército y enviar 18 bombarderos B-52 con armas nucleares a sobrevolar el círculo polar ártico, cada vez más cerca de la Unión Soviética, en un intento de coaccionarlos, de nuevo sin éxito, para que obligasen a Vietnam del Norte a aceptar la paz. Le Duan asumió el liderazgo de Vietnam al morir Ho Chi Minh en 1969. Posteriormente contó a un periodista que Estados Unidos había amenazado con emplear armas nucleares en 13 ocasiones diferentes, pero que eso no había hecho cambiar su política. Aunque iban a pagar un precio terrible por su independencia, los vietnamitas comprendían una realidad elemental que los líderes de Estados Unidos jamás captaron. El ministro de Asuntos Exteriores vietnamita diría después: sabíamos que ellos no podrían quedarse en Vietnam para siempre, pero que Vietnam debía quedarse en Vietnam para siempre. La guerra de Vietnam era una cuestión de independencia y tiempo, no de territorio y recuentos de cadáveres. Un siglo antes, el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, había advertido que una nación no debía salir al exterior en busca de monstruos que destruir. Y fue aquí, en Vietnam, donde Estados Unidos encontró al peor de sus monstruos, un enemigo que no podía derrotar porque luchaba para proteger su tierra de un invasor extranjero. Estados Unidos ganó todas las grandes batallas, pero no pudo ganar la guerra. Según su abogado John Dean y otras personas cercanas, Nixon estaba realmente obsesionado con el movimiento pacifista y a menudo modulaba su belicosidad para mitigar su indignación. Pero ahora, tras blindarse bebiendo cada vez más y viendo una y otra vez Patton, Americans love a winner and will not tolerate a loser. Americans play to win all the time. I wouldn't give a hoot in hell for a man who lost and laughed. That's why Americans have never lost and will never lose a war. Because the very thought of losing is hateful to Americans. Nixon anunció en abril de 1970 que Estados Unidos y Vietnam del Sur lanzarían una invasión conjunta de Camboya para destruir las bases militares fronterizas. 6 estudiantes fueron muertos a tiros por la Guardia Nacional en la Universidad de Jackson State, Mississippi, y en Kent State, Ohio. Más de 400 universidades se pusieron en huelga o cerraron. 4 millones de estudiantes, 350.000 profesores, 30 edificios del cuerpo de oficiales de reserva quemados o atacados con bombas. Más de 700 universidades afectadas por algún tipo de actividad de protesta. Kissinger describió Washington como una ciudad asediada mientras el mismo tejido del gobierno se deshacía. El clima de guerra se intensificaba. Nixon dijo en 1970, quiero que todo lo que pueda volar vaya allí y los mande al infierno. Y hablando más como un gánster que como un estadista, Kissinger transmitió la orden de bombardear con todo lo que vuele cualquier cosa que se mueva. Palabras que podría haber pronunciado un acusado en el juicio de Nuremberg. Cuando se preguntó a Nixon, después de su dimisión, sobre sus actividades ilegales, respondió: bueno, cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal. Para entonces, Camboya llevaba 5 años soportando una campaña de bombardeos brutal y una guerra civil cada vez más encarnizada que acabó con la vida de cientos de miles de camboyanos, muchos de ellos civiles. Los rebeldes comunistas, los jemeres rojos, se sirvieron de estas atrocidades para reclutar campesinos resentidos y crecieron exponencialmente durante los bombardeos. Finalmente arrebataron el poder en 1975 a una dictadura corrupta apoyada por Estados Unidos y a continuación infligieron nuevos horrores a su propio pueblo. Además del 500.000 de camboyanos muertos en la fase estadounidense de la guerra, 1.500.000 más pereció durante el monstruoso régimen de Pol Pot. Cerca de un 25% de la población de Camboya murió durante este periodo. Mientras tanto, en Vietnam, muchos soldados empezaban a tomar sus propias decisiones sobre si entrar en combate o no. Recientes encuestas reflejan que más de un 50% de nuestros soldados en Vietnam consumen marihuana. Ralph es una escopeta que lleva este tío. La descargas, metes la pipa en el cañón, soplas en la pipa y cuando sale el humo te pones hasta arriba. Escopeta. Y después, bueno, ¿a quién le importa la guerra? En una sorprendente admisión de culpabilidad en 1971, el Armed Force Journal reveló que las condiciones de caos entre las tropas americanas en Vietnam solo fueron superadas por los motines del ejército francés de 1917 y el colapso del ejército ruso en 1917. Con todo, Nixon siguió adelante. Mientras bombardeaba Camboya y continuaba con los bombardeos secretos que estaban paralizando el diminuto Laos, que habían empezado en 1964, Nixon bombardeó ciudades norvietnamitas por primera vez desde el 68. Las bajas civiles se dispararon. Y tras barrer en las elecciones de 1972 al candidato antibelicista George McGovern, Nixon ordenó para Navidad una campaña de 12 días de bombardeos en el norte, la más intensa de toda la guerra. El clamor internacional era ensordecedor. El mes siguiente se firmó un acuerdo de paz en París. En esencia, era el mismo acuerdo que se le había ofrecido a Lyndon Johnson en el 68 y que Richard Nixon había boicoteado en secreto para ganar las elecciones. Estados Unidos prometió pagar a Vietnam del Norte 3.750 millones de dólares en reparaciones de guerra, aunque después se negó a hacerlo. Se prometió celebrar elecciones en breve, pero Vietnam del Sur las postergó durante un año y medio más. Hoy hemos firmado un acuerdo para terminar la guerra y traer la paz con honor a Vietnam y al sudeste asiático. Nixon trajo a casa a los últimos soldados americanos en marzo del 73. Como ocurriría décadas después en Irak y Afganistán, Estados Unidos invirtió cantidades ingentes de dinero en entrenar y equipar a un aliado survietnamita corrupto para que siguiera combatiendo él solo. No funcionó, como no funcionó la tesis del loco de Nixon. En abril del 73, en un intento de ganar tiempo para el ejército survietnamita, ordenó el bombardeo más intenso de toda la guerra, tanto en el norte como en el sur. Pero sobrepasado por las revelaciones sobre Watergate, se vio obligado a dar la contraorden. La guerra se prolongó 2 años más hasta que el ejército del sur simplemente se desmoronó y huyó. Las fuerzas norvietnamitas tomaron Saigón en abril del 75. Las perturbadoras imágenes de la huida de civiles, de desertores survietnamitas con sus oficiales un paso por delante y de los marines golpeando a los vietnamitas relacionados con Estados Unidos que intentaban desesperadamente escapar en los últimos helicópteros que partían de la azotea de la embajada americana, quedarían grabadas a fuego en la psique de nuestro país. Esto encendió aún más a los ya furiosos radicales que, como Nixon, afirmaban que los medios habían traicionado la causa de Vietnam. Nixon, mientras tanto, atrapado en una maraña de delitos conocida como el escándalo Watergate, obsesionado con sus enemigos en el interior y abrumado por las revelaciones que seguirían exponiendo sus actos ilegales en varios frentes, mostraba un comportamiento cada vez más errático. Su secretario de Defensa dio instrucciones a los jefes de Estado Mayor de que no obedecieran las órdenes de Nixon. El sistema empezaba a derrumbarse literalmente. Mi renuncia a la presidencia será efectiva mañana al mediodía. El vicepresidente Ford hará su juramento como presidente a esa hora en este despacho. Nixon consiguió evitar así su imputación, pero más de 40 de sus subordinados fueron condenados por diferentes delitos y varios de ellos fueron a la cárcel. Nixon recibió el perdón de su recién nombrado vicepresidente Gerald Ford. Como la guerra, Lyndon Johnson y Richard Nixon desaparecieron de las pantallas de televisión de los americanos. La presidencia había traicionado el voto de confianza del pueblo. Kissinger, promovido a secretario de Estado, salió de la crisis sin un rasguño. A él y a Leduc To, presidente de Vietnam del Norte, les fue concedido el Premio Nobel de la Paz de 1973. Consciente de que la paz aún no se había conseguido, Leduc To rechazó el premio con elegancia. Estados Unidos se lamió sus heridas, pero pocos de los que estaban en el poder reflexionaron sobre el verdadero significado de lo que había ocurrido. La teoría del dominó de Eisenhower había resultado ser un mito. El temido virus no se había extendido. Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Taiwán, Filipinas y lo más importante, Japón, todos prosperaron y se mantuvieron decididamente en el bando occidental. Preocupados por la pérdida de prestigio en Asia y sin haber aprendido la lección sobre el apoyo a las dictaduras, Nixon y Kissinger volvieron la vista hacia América Latina para reafirmar el poder de Estados Unidos. Chile había sido un modelo de democracia desde 1932, pero no sobreviviría a Nixon y Kissinger. Cuando el socialista Salvador Allende ganó las elecciones de 1970 tras haber prometido nacionalizar compañías estadounidenses como ITT, que en esencia controlaban la economía chilena, Nixon dijo al jefe de la CIA: haz gritar a su economía. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con Robert McNamara al timón, negaron préstamos a su gobierno. La CIA financió a partidos de la oposición, invirtió en propaganda y desinformación, sobornó a funcionarios y organizó marchas y huelgas contra el gobierno. Y por último, aprobó el asesinato del más poderoso entre los generales chilenos que había jurado defender la democracia. Cuando Salvador Allende expuso su caso ante una Asamblea General de las Naciones Unidas repleta en diciembre del 72, fue aplaudido con entusiasmo, pero puede que con ello firmase su sentencia de muerte. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en las sombras sin bandera, con poderosas armas y desde posiciones de gran influencia. Somos países potencialmente ricos, pero vivimos en la pobreza. Vamos aquí y allá suplicando créditos y ayuda, pero somos grandes exportadores de capital. Es una paradoja clásica del sistema económico capitalista. La CIA presionaba a sus agentes chilenos para que actuaran. Mandos militares a las órdenes del general Augusto Pinochet ejecutaron el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Mientras los militares cerraban el cerco a su alrededor, Allende lanzó por radio un mensaje final desde el Palacio Presidencial. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral, que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Allende se quitó la vida con un rifle que le había regalado Fidel Castro. Pinochet tomó el poder. Su junta mató o hizo desaparecer a más de 3.200 opositores y encarceló y torturó a decenas de miles más en un reinado de terror conocido como la Caravana de la Muerte. Para el pueblo chileno, el 11 de septiembre tiene un significado mucho más trágico que para nosotros. Marcó el fin de su gobierno a manos de los Estados Unidos. Argentina sería la siguiente, con una aterradora guerra sucia contra los izquierdistas que duraría desde 1976 al 83 y en la que iban a morir o desaparecer entre 9.000 y 30.000 personas. El nuevo régimen de Pinochet en Chile fue reconocido rápidamente y se le prestó ayuda y se mantuvo en el poder hasta 1988. Los servicios de inteligencia de Chile estaban controlados por el coronel Manuel Contreras, que se convirtió en agente a sueldo de la CIA. Organizó escuadrones de la muerte que se dedicaron a asesinar a opositores políticos en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Su policía secreta llegó a enviar agentes a Washington para matar con una bomba a un exdiplomático chileno crítico con el régimen. Se formó una red de represión llamada Operación Cóndor, que incluía a los gobiernos derechistas de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Sus equipos de asesinos encontraron y mataron a más de 13.000 disidentes fuera de sus propios países. Cientos de miles más fueron recluidos en campos de concentración. Como mínimo, Estados Unidos facilitó las comunicaciones entre los servicios de inteligencia. En una historia interna de la CIA, que se desclasificó en 2007, se revela que bajo el liderazgo del jefe de contrainteligencia, James Jesus Angleton, obsesionado por la idea de que la Unión Soviética pudiese infiltrarse en su organización y acabar dominando la mayor parte del mundo, la CIA participó activamente en la creación y utilización de cuerpos de policía y unidades antiterroristas extranjeros y en el entrenamiento de cerca de 800.000 oficiales militares y de policía en 25 países. Entre ellos, policía secreta y escuadrones de la muerte. Tras una década funesta marcada por Vietnam, Watergate y las primeras investigaciones del Congreso sobre las actividades de la CIA, los estadounidenses estaban confusos. ¿Qué clase de país éramos? La respuesta era perturbadora. A pesar de la profunda brecha entre izquierda y derecha y entre jóvenes y viejos, los americanos disfrutaban de un nivel de vida cada vez superior y de una relajación de los estrictos códigos sexuales, de género y morales. Incluso se estaba progresando en las relaciones raciales. Ya no se recaudaban impuestos de guerra y finalmente el servicio militar obligatorio se abolió. La mayoría de los que podían permitirse una educación universitaria no fueron a Vietnam, fue la clase trabajadora. La mayoría de los estadounidenses disfrutaba de los frutos del boom económico de los 60. Un boom impulsado en parte por el sector de la industria militar con sus astronómicas ventas de armamento. Por ejemplo, más de 5.000 helicópteros de un total de 12.000 se perdieron en Vietnam. Entre 1951 y 1965, solo el estado de California recibió 67.000 millones de dólares en contratos de defensa que ayudaron a revitalizar el desierto oeste de Estados Unidos, creando gran cantidad de puestos de trabajo, nuevos pueblos y ciudades. A su vez, esto contribuyó a redistribuir el poder en el Congreso, ya que muchos representantes de los estados fabricantes de armas dependían de la industria armamentista para conservar sus puestos. Y como ocurriría después en Irak y Afganistán, El gobierno pagó la guerra acuñando más dólares, forzando su capacidad para convertir dólares en oro, inflando la moneda y ayudando a crear un déficit que se disparó de 3.000 millones a principios de los 60 a nada menos que 25.000 en 1968. Floreció la especulación. Se buscaban exenciones fiscales. La reinversión productiva decayó. La corrupción también abundaba en Vietnam, donde Estados Unidos construyó inmensos almacenes de productos de consumo en la zona de guerra. Enormes campamentos con gigantescos centros de mercancías llamados PX surgieron en el primitivo paisaje como Las Vegas en miniatura, alimentando sueños de consumo. El mercado negro prosperaba mientras coches, frigoríficos, televisores, alimentos y bebidas distorsionaban una economía tercermundista. Desaparecían armas mortales, robadas por mafias de militares y civiles americanos, que se enriquecían vendiendo a vietnamitas tanto del norte como del sur. Los escándalos financieros, como en la mayoría de las guerras, desaparecieron entre los escombros y el caos. Empezaron a aparecer señales ominosas. Se trasladaban las fábricas a países en vías de desarrollo o a los estados sin sindicatos del sur, mientras las ciudades más antiguas del norte industrial decaían por el desempleo, problemas de vivienda y educación y drogas. Los salarios reales no solo se estancaron, de hecho se redujeron a lo largo de los siguientes 30 años, mientras el nivel de vida de las clases media y baja se erosionaba progresivamente. En 1971 Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro a $35 la onza y abolió el Tratado de Bretton Woods, que había regido la alianza económica de la posguerra. La OPEP, una organización de países productores de petróleo, la mayoría de Oriente Medio, se sentía ahora lo bastante poderosa para castigar a Estados Unidos por apoyar a Israel en la guerra de 1973. El año siguiente se cuadruplicaron los precios del petróleo. Estados Unidos, que hasta los años 50 producía todo el petróleo que necesitaba, ahora importaba un tercio del combustible que consumía. El país iba a sufrir profundos ciclos de inflación y recesión, mientras Wall Street se beneficiaba de la creciente volatilidad e inseguridad de una economía basada en una burbuja especulativa que alcanzó su nadir en la Gran Recesión de 2008. La guerra de Vietnam anunciaría el fin del último periodo significativo de reforma social y política que había vivido Estados Unidos. ¿Era ahora el país un tigre de papel que vivía de dinero y tiempo prestados? Esta pregunta iba a persistir en la imaginación de la nación a lo largo de la década de 1970, 80 e incluso hasta los 90, cuando con la caída de la Unión Soviética resurgió el espíritu del dominio americano. El axioma comúnmente aceptado de la época era que Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam. Pero como ha señalado el lingüista, historiador y filósofo Noam Chomsky, se califica de pérdida, de derrota, porque no consiguieron los objetivos máximos. Los objetivos máximos eran convertir Vietnam en algo como Filipinas. No pudieron, pero sí consiguieron los objetivos principales. Era posible destruir Vietnam y largarse. Por otra parte, escribió, Vietnam del Sur había quedado prácticamente destruido y en esencia las probabilidades de que Vietnam volviera a ser un modelo de algo habían desaparecido. Cuando un Robert McNamara más viejo y más sabio regresó a Vietnam en 1995, reconoció, un tanto conmocionado, que a pesar de la cifra oficial estadounidense de 2 millones de vietnamitas muertos, en realidad habían perecido entre 3.400.000 y 3.800.000. En comparación, 58.000 americanos murieron en los combates y unos 200.000 resultaron heridos. Estados Unidos había destruido 9.000 de las 15.000 aldeas de Vietnam del Sur. En el norte, las 6 ciudades industriales, 28 de las 30 capitales de provincia y 96 de las 116 capitales de distrito. Los explosivos sin detonar siguen alfombrando las zonas rurales. 72 millones de litros de herbicidas envenenaron el medio ambiente. Casi todas las selvas más antiguas de triple cúpula arbórea han desaparecido. Los efectos de la guerra química por sí solos han afectado a generaciones y todavía se pueden ver hoy en día en los hospitales del sur donde se utilizó el agente naranja. Fetos conservados en tarros, niños nacidos con horribles defectos congénitos y deformidades y unos índices de cáncer muy superiores a los del norte. Y por increíble que parezca, En Estados Unidos, durante muchos años, lo importante fue encontrar a 1.300 soldados desaparecidos en combate, varios cientos de los cuales supuestamente habían sido capturados por los norvietnamitas. Sobre este tema se produjeron películas de acción de gran éxito. Estados Unidos no ha pedido perdón oficialmente por todo esto, ni ha reconocido en absoluto el sufrimiento de los vietnamitas. El presidente Bill Clinton reconoció finalmente a Vietnam en 1995, 20 años después. Desde la guerra, los conservadores estadounidenses se han esforzado por enterrar el síndrome de Vietnam, que se convirtió en la justificación del rechazo de los americanos a enviar tropas a luchar al extranjero. Para haber sido una guerra que tanto afectó y definió a toda una generación, es sorprendente lo poco que sabe hoy sobre Vietnam la juventud de Estados Unidos. Esto no es casual. Se ha hecho un esfuerzo consciente y sistemático por borrar Vietnam de nuestra conciencia histórica. Es hora de reconocer que la nuestra fue en verdad una noble causa. Deshonramos la memoria de 50.000 jóvenes americanos que murieron por aquella causa, cuando nos dejamos llevar por sentimientos de culpa, como si hubiéramos hecho algo vergonzoso. Y no fueron solo los conservadores los que blanquearon la historia. Pensemos lo que pensemos sobre las decisiones políticas de la era de Vietnam. Los valientes americanos que lucharon y murieron allí tenían nobles motivos. Luchaban por la libertad y la independencia del pueblo vietnamita. El resultado ha quedado envuelto en mentiras asépticas. El memorial a los veteranos de Vietnam en Washington, inaugurado en noviembre del 82, contiene los nombres de los 58.272 americanos muertos o desaparecidos. El mensaje está claro. La tragedia es la muerte de esos americanos. Pero imaginemos que se incluyera también los nombres de 3.800.000 vietnamitas y millones de camboyanos y laosianos. La supuesta vergüenza de Vietnam sería finalmente vengada por Ronald Reagan, los dos Bush y hasta cierto punto incluso Barack Obama en las décadas siguientes. La ironía es que la guerra de Vietnam representó un triste cénit para la generación de la Segunda Guerra Mundial, de la que procedían Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre y todos los generales del alto mando. A ellos fue a quienes los medios de comunicación proclamaron a finales de los 90 como la generación más grande. Pero esos mismos medios olvidaban la arrogancia de una generación que, envalentonada tras la Segunda Guerra Mundial, despreció a Vietnam como una potencia de cuarta fila a la que podían derrotar con facilidad. Decían los antiguos griegos que por el orgullo o la arrogancia llega la caída. Y de esta guerra, desde un principio oscura, vino una enorme distorsión de la vida económica, social y moral en Estados Unidos. Una guerra civil que polarizó al país hasta el día de hoy, en la que mucho se niega, poco se recuerda, nada se lamenta y quizá nada se ha aprendido. La historia se debe recordar, o se repetirá hasta que su significado quede claro. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, dijo en una ocasión: "El poder siempre cree que tiene una gran alma y que está actuando al servicio de Dios cuando está violando todas sus leyes". Lo que convierte los detalles de lo que ocurrió después en un triste e inevitable baño de sangre que se repitió una y otra vez, mientras Estados Unidos se alineaba con demasiada frecuencia del lado de los opresores, fortaleciendo a sus aliados con ayuda económica y militar, programas de guerra contra las drogas, entrenamiento de fuerzas de seguridad, maniobras militares conjuntas, bases en el extranjero e intervenciones militares directas ocasionales. Estados Unidos aupó al poder a una red de tiranos complacientes con los inversores extranjeros, que podían explotar los recursos nativos con mano de obra barata en términos favorables al imperio. Esa fue la vía de los británicos y los franceses, y esa iba a ser la de los americanos. No eran bárbaros mongoles que violaban y saqueaban, sino amables banqueros y ejecutivos educados en prestigiosas universidades y armados con maletines, los que iban a saquear las economías nacionales en nombre de la modernización, la democracia y la civilización, para beneficio de los Estados Unidos y sus aliados. Durante la Guerra Fría, los políticos y los medios evitaron el debate sobre la moralidad básica de la política exterior estadounidense, llenándose la boca de clichés sobre la benevolencia de Estados Unidos e insistiendo en que había que emplear tácticas duras, incluso sucias, para combatir el fuego con el fuego. Los Kissingers del mundo lo llamaron Realpolitik, pero incluso cuando la Unión Soviética se hundió a principios de los años 90, la política de nuestro país no cambió, y Estados Unidos ha seguido tomando partido una y otra vez por las clases poderosas o los militares contra los que intentan cambiar las cosas desde abajo. ¿Estaba dirigida la guerra americana contra los pobres de la tierra, los más fáciles de matar, los daños colaterales? Como nos preguntábamos al principio, ¿se trataba realmente de combatir el comunismo o era ese un motivo malinterpretado o disfrazado? Fue George Cannon, uno de los principales estrategas americanos de los inicios de la Guerra Fría, quien fue al fondo del asunto en un memorándum escrito en 1948. Decía que con el 50% de la riqueza del mundo, pero solo un 6,3% de su población, no podemos evitar ser objeto de envidias y resentimientos. Nuestra verdadera tarea es idear un patrón de relaciones que nos permita mantener esa posición de disparidad. Para ello, tendremos que dejar a un lado todo sentimentalismo y ensoñación. Tendremos que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, la mejora del nivel de vida o la democratización. Vamos a tener que esgrimir conceptos de poder directo. Y cuanto menos nos enredemos con eslóganes idealistas, mejor. Pero George Cannon, que murió con 101 años en 2005, era un intelectual que nunca buscó un cargo político. Ni en el peor de sus sueños podría haber imaginado la barbarie que se desataría durante la presidencia de Ronald Reagan. Continuará.